León, Chihuahua. En estos, en estas tres entidades, las desapariciones hace algunos años se registraban de forma colectiva y el número de víctimas individuales es en menor cantidad. Actualmente estamos teniendo un cambio en el patrón, ya que aparte de ser colectivas, ahora están desapareciendo a las familias completas. No tenemos una explicación de por qué hay una desaparición de una familia completa, ya que, como comento, es algo que se está presentando recientemente. La información con la que nosotros contábamos, que claro, es una suposición, es que las desapariciones colectivas que se habían venido registrando anteriormente eran producto para trabajo forzado por parte de la delincuencia organizada. Pero ahorita, con este nuevo cambio en el patrón, también tendríamos que ir analizando de qué forma responder a esta nueva forma de desaparecer a las personas. Y bueno, pues por parte de la autoridad siguen con las omisiones. Nadie se quiere hacer cargo del tema de desaparición. Cada uno se echa la bolita diciendo que no es su responsabilidad, y es algo que pues está entorpeciendo la localización de todas las personas desaparecidas, y obviamente que genera esto una tortura a la familia de los desaparecidos. La titular de la Quiero, que les realizamos siete propuestas fundamentales, principalmente un programa de búsqueda inmediata de vida para las personas desaparecidas, una subprocuraduría especial para desaparecidos, un censo a nivel nacional para llevar una estadística de reportes de desaparecidos, entre otras propuestas. Lamentablemente no se concretó más que una, que es el censo a nivel nacional. Sobre la subprocuraduría nos comentaban que van a asignar a un fiscal especializado que se estará conociendo de cada uno de los casos para ver en cuáles puede haber intervención de la PGR. Pero hasta el día de hoy la respuesta por parte de la autoridad federal ha sido dilatoria. Siguen sin querer avanzar en este tipo de situaciones. Y últimamente pues la respuesta del gobierno federal ha sido que ha creado una Procuraduría Social de Atención a Víctimas en respuesta a un sector de la sociedad que, al igual que el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, nosotros no solicitamos ese tipo de instancias, ya que pues la PGR, por ejemplo, tiene un programa de atención a víctimas. Nosotros no estamos pidiendo ese tipo de respuestas. Y el gobierno federal sigue en su cerrazón, no piensa cambiar estrategias, no quiere escuchar o atender más bien las demandas de la sociedad. Entonces, pues seguimos intentando luchar contra el sistema de impunidad que opera también en el gobierno federal. Lo que hemos venido pidiendo desde hace algún tiempo es la solidaridad para el movimiento, y pues decirles que la desaparición forzada, a diferencia de como el gobierno lo ha venido enmarcando, no es para miembros de la delincuencia organizada o que estuvieran relacionados con estos. Son personas trabajadoras, algunos profesionistas, algunos no, algunos eran jornaleros, son personas como cualquier otra, que simplemente les tocó estar en el lugar y la hora equivocada. Entonces les pedimos simplemente que se solidaricen, que se sumen al movimiento antes de que les llegue a pasar la desaparición de un familiar, y que sería lamentable que esa fuera la causa por la que se sumaran al movimiento. Les pedimos pues también atender todas aquellas acciones urgentes que nosotros realizamos, y con esto presionar al gobierno federal y visibilizar sobre todo a nivel internacional la grave problemática que está viviendo Coahuila, el norte de México, y en el tema de desaparición forzada. Pues cualquier información nos pueden localizar en las redes sociales como Fundec, que lleva W, o en nuestro blog, que es desaparecidosencoahuila.wordpress.com, o a nuestro correo electrónico, que es desaparecidosencoahuila@hotmail.com. Ahí nosotros les podemos dar más información si así lo desean, o atender los reportes de desaparición que nos hagan llegar. A informarles que pertenecemos a la red de defensoras y defensores de derechos humanos y familiares con personas desaparecidas, Red EFAVE, que está agrupada por organismos de derechos humanos que trabajan directamente con familiares de personas desaparecidas, y pues nosotros los podemos canalizar con el centro que sea de su estado o que les quede más cerca y pueda atender este caso. Y pues sería simplemente pedirles el apoyo para lograr visibilizar este grave problema, que se suma obviamente a la violencia generalizada que vivimos en nuestro país.